Hola, hola, hola, hola, muy pero muy buenos días, Valle de Tras la Sierra, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa La Crecida por Radio El Grito FM 88.5 desde Los Hornillos para todo el Valle de Tras la Sierra. Hoy es día martes 13 de agosto del año 2019, mi nombre es Francisco Chiachieta, equipo completo con un enroque en la operación técnica, aquí a mi lado la señorita Noelia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, Pancho. Un día de esto le voy a decir buen día, Francisco, porque sí, soy como se presenta y me da... Soy muy formal. Sí, sí, sí. Es muy lindo el nombre, Francisco. Buen día, Moni. Buen día, equipe. Y buen día, agencia también. Eso, eso, eso mismo. Estamos muy contentos de estar aquí para ustedes. Y martes 13, sí, dijo. Es martes 13. ¿Qué pasa? Un día polémico. ¿Supersticiosa? Me gustan las cosas que tengan que ver con... una mística. Sí, con cierta mística. Soy más del lado de las brujas. Ajá. Yo, no crean que mística, que los únicos seres de luz que conozco son los de la cooperativa, pero las brujas me gustan. A mí también. ¿Por qué será, no? Esto de la superstición con el martes 13, con el día. ¿Por qué será? Que en otros lugares no es martes, es viernes, ¿no? Es cierto. Y acá es martes. ¿Será que alguien en esta oyencia lo sabe? Y capaz que sí. Y podríamos llamar a la señorita Cuatrochi. Claro. ¿Sabrá? ¿Qué nos deparará hoy, no? Desde la numerología, ¿no? Claro. Un martes 13 y este martes 13 del 8 del 2019, qué sé yo, 9 más 1, 10, menos 2. ¿Quién sabe? Quizás alguien nos pueda ayudar en esta intriga que hoy nos surge de por qué el martes 13, qué pasa el martes 13. No te cases ni te embarques, decían, ¿no? Bueno, eso habría que aplicarlo, lo de... No, bueno, te cases, usted dice. Embarcate, pero fíjate en qué, ¿no? Bueno, ahí va. 1557-0127, ese es el número del celular que está activo, lo tenemos aquí. Ahí pueden mandarnos un mensajito de WhatsApp, mensaje de texto, pueden llamar. Manden mensajes que... participarán de un sorteo interesante. Así es. Como cada viernes. Como todos los viernes crecidos, sorteo de los productos autogestivos, las entradas al cine Éter en Villa Dolores durante el próximo fin de semana. Ya les iremos contando en el transcurso del programa y los demás días qué trae la canasta para esta semana, ¿no? El sorteo del viernes. Y le tiramos así como consigna que nos cuenten ¿Qué te pasa el martes 13? Y también ¿qué otras cosas, no? Te dan superstición. Claro, claro. ¿En cuál de las cantidades de cosas que nos han ido inculcando le haces? Yo tengo, ¿no?, una contra superstición. A verla. Me encanta pasar por abajo de las escaleras para tirar abajo esa superstición. Vamos. Moni, comparto lo mismo. Me acordé de lo mismo. Dije, la verdad que no me significa tanto pasar por abajo de la escalera como el martes 13, que no sabes qué puede pasar. No. Y veo una escalera y voy corriendo a pasarle por abajo. Sí, hay algo como interesante. También me gustan los gatos negros y cruzármelos y todo eso. Creo que... ¿El gato rubio de ojos claros, no? No me gustan y de hecho... Bueno, por eso... Lo vetamos hoy, ¿no? Porque no nos gusta el gato rubio de ojos claros. Es que decidimos escuchar a Luis Pastor en el inicio del programa, este poeta español, contándonos... En este caso, ¿qué pasa? ¿Dónde están los cantautores? Sí. Pregunta que le hacen cada tanto y el hombre ha decidido escribir un poema para responder cada vez que genial. Le pregunta por los cantautores. Sí. Está muy, pero muy bueno. Así que bueno, esa fue la decisión acá editorial de minuto cero del programa. Sí. Abajo Macri, no lo escuchamos, ya lo estamos escuchando demasiado. Demasiado, demasiado. Una decisión tomada desde el hastío. Sí. Pero con vistas a algo mejor, ¿no? Porque realmente un audio muy lindo, muy poético y sagaz. Me hizo sentir cantautora esa parte que habla de que están en la trinchera. ¿Yo? Sí. No canto, pero me gusta que eso, ¿no? Que se nombre un cantautor, un poeta desde ese lugar. Desde el lugar de la denuncia, de la rebeldía, ¿no? Sí. Bueno, ahí. Es que acá somos una manga de poetas gritones. Asumámoslo, chicos. Chicas. Bueno, no solo por el celular al 570127, también se pueden contactar al fijo y salir al aire. Para ello marcan el 499-312. Exacto. 499-312 y charlamos al aire. Es bonito eso. Sí, y nos contás qué te genera el martes 13. Además, y lo más interesante es que se lleguen por la radio. ¿Eh? Ay, sí. Está buenísimo venir a conocer este espacio que tiene un montón de actividades y gentes haciendo cosas copadas. Así que está abierta la casa. Esto es el espacio comunitario La Ronca. Estamos atrás del Club Los Cóndores, calle Gladiolo. Cuando llegás ahí a la parte más alta del pueblo de Los Hornillos, pasás, si venís desde el norte, las telecabinas 11 y 11, ahí donde enfrente en algún momento de la historia habrá habido una estación de servicio. A mí no Exacto. me mientan, para mí. Ese techo, esa cuestión así arquitectónica, en algún momento había un surtidor y ahí había naftas. ¿Qué habrá pasado? Sí, no sabemos. Aquí estamos y además tenemos galletitas del Faro que estamos comiendo. Muy buenas, riquísimas. Ricasas. Muy espectaculares. ¿De qué son estas? De avena con... Sí. ¿Tiene miel? Pepitas de chocolate. Dice... No sé si tiene miel, pero bueno... Tiene chocolate y avena y están muy sabrosas. Bueno, el mate, ahí se me está enfriando. Sí. Che, qué fría la mañana hoy, fría ¿eh? La mañana, sí. Fresca, yo le digo que bajó el cero para abajo en algunos lugares de Traslasierra, al menos. Tremenda helada, también en los lugares bajos del valle al menos. Y bueno, lo que pasa que todavía en agosto... Y gran parte del mes de septiembre es invierno. Sí. Pero bueno, tenemos cielo totalmente despejado, el solcito tenemos ya... Tenemos sol. Ya está calentando, ya se asomó. No nos importa nada. No nos importa que sea martes 13, no nos importa que no mandes mensajes, pero tenemos sol. Y llegó la garrafa para la estufa. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos ahí! Bueno, yo les quiero convidar, si a ustedes les parece bien, para cuando hagamos la apertura formal ahora en instantes del programa de hoy, una canción del poeta que escuchamos al inicio del programa, de Luis Pastor. Vamos a escuchar, yo lo voy a presentar, después en un ratito va a sonar. Una canción de Pastor que se llama Borra de mí esta tristeza. Oh. Qué lindo, qué lindo, con sol. Y Luis Pastor, listo, estamos hechos, no hay martes 13 que valga. A ver. Tengo un mensajito, che. ¿En serio? Sí. ¡Epa! Acá nos escribe César, desde Nono, y dice, sí, Pancho, era una estación de servicio. Él que es hornillero. Sí. Sabía. ¿Usted no sabía que César es hornillero? No, sabía claro que era nativo, pero no de dónde. De acá cerquita, Es más, sería interesante, César, si todavía estás ahí en la sintonía, en este día supersticioso, martes 13, que cuentes alguna historia de hornillos con los pájaros negros y esas cosas que te gustaba hacer de pequeño. ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Qué intriga ahora! Yo quiero César, conocer. Estamos esperando, ¿eh? Por favor. Bueno, lo vamos a provocar, César, necesitamos que cuentes esa historia, en serio, ¿eh? Sí, es el día ideal para contar es esa historia de terror, ¿viste? Sí. Que pasaba y que algunas gentes de la localidad de Los Hornillos seguramente lo sentirán cercano a esa experiencia. Una experiencia así como muy terrorífica. Muy para este día. Claro, sí. César, totalmente. César, dale. Estamos juntos, dale. Bueno, ahí va, queda la propuesta. Damos el inicio, si les parece, ahora sí, dale, formal al programa de hoy martes, con la apertura y con el tema de Pastor. Por favor. Aparte me gusta el nombre, Pastor. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Me gusta el nombre también porque es el nombre de mi papá. Oh. Quería decirlo porque el día del zurdo y esas cosas. Ah, ah, eso también lo vamos a contar después. Sí, sí, ya lo vamos a contar, ¿eh? No, acá no pasó nada. A sus órdenes, Cisco Chacheta. Vamos. De mí esta tristeza de lluvia tras los cristales, de lágrima que no sabe dónde nace su dolor. Anida en mi corazón, palmera de sol al viento, pájaro de mi contento, arrullo de la pasión. Mírame con tu ternura, siénteme como te siento, rózame con tu cariño, abraza mi sentimiento. Mírame con tu ternura, siénteme como te siento, rózame con tu cariño, abraza mi sentimiento. Borra de mí esta tristeza que se parece a la pena. Líbrame de esta condena, alegra mi corazón. Descúbreme del amor, la dicha del embeleso, el dulce sabor del beso que traspasa la razón. Ararayé. Mírame con tu ternura, siénteme como te siento, rózame con tu cariño, abraza mi sentimiento. Mírame con tu ternura, siénteme como te siento, rózame con tu cariño, abraza mi sentimiento. Ara la vida. Yeah. hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida. Por Radio Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. ¡El agua es un tesoro! ¡Se vale más que el oro! Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Nuestro continente. Nuestro territorio. Vamos a arrancar la recorrida informativa en esta crecida de martes y lo hacemos en Centroamérica en esta ocasión porque indígenas han realizado el primer congreso indígena en Costa Rica. Concluyó en Costa Rica el primer Congreso Indígena Nacional, el COIN, por su sigla en indígena costarricense. Claramente. El encuentro se centró en la recuperación del territorio y la autonomía cultural y política indígena. Con participantes provenientes de los diferentes territorios, los pueblos Chorotega, Malecu, Bribirí, Cabécar, Boruca, los Brorán y los Ngobé realizaron este primer Congreso Indígena Nacional en Costa Rica. Recuperación de tierras, autonomía, cultura, gobernanza tradicional, identidad, espiritualidad y educación propia son los ejes principales de la agenda común que se materializó en el primer Congreso Indígena Nacional. Este congreso fue un proyecto que se inició el año pasado, en 2018, por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, el FRENAPI, y que tuvo como participación muy importante del indígena Bribri, un líder de esa comunidad, Sergio Rojas, que fue asesinado hace unos 5 meses atrás. Vamos a escuchar algunos testimonios de personas de diferentes comunidades indígenas de Costa Rica que estuvieron durante el fin de semana participando de este primer Congreso Indígena Nacional en Costa Rica. Ha sido histórico porque siendo el primer congreso indígena, 8 pueblos indígenas participando y en el proceso se ha manifestado mucha cultura, mucha espiritualidad y sobre todo una gran claridad sobre los temas que aquejan los pueblos indígenas y que se convierte ahora en adelante a la agenda de los pueblos indígenas, que son los temas que posicionaremos en las diferentes comunidades y sobre todo en si es necesario frente al Estado, digamos, que nos ha discriminado y nos ha violentado. Para nosotros y para la comunidad Brorán es una de las mejores alternativas que pudieron haber tomado los diferentes pueblos para hacer ver realmente cuál es la agenda de los pueblos indígenas, no llevar ya la agenda que tiene el gobierno, sino tratarlo desde los mismos territorios. El incumplimiento de las leyes y la inoperancia de las estructuras estatales para recuperar los territorios ocupados son la principal razón para exigir formas de gobiernos tradicionales y la autonomía territorial. A 9 años del violento desalojo que sufrieran los pueblos indígenas de Costa Rica en la Asamblea Legislativa y casi 5 meses después del asesinato de Sergio Rojas, este primer Congreso Indígena ha marcado un hito, según lo manifiestan los propios participantes, en el desarrollo de una agenda común desde los territorios para defender el derecho a la autonomía, al autogobierno y a la cultura en Costa Rica. Cerro tiene 9.355 hectáreas y de repente la gente en San José dice qué montón de tierra tienen los indígenas, pero no se dice que tiene el 80% de esa tierra en manos de no indígenas. Entonces lo que queremos es cambiar la historia de que los pueblos nos podemos unir y que podemos presentarle al Estado una agenda en común, una agenda indígena, una agenda que no hable de la agenda del Estado, sino que hable del derecho que como pueblo indígena tenemos. Las mujeres somos importantes y de hecho llevar la lucha de una posición de mujer indígena, se podría decir que rebelde ante un sistema que nos ha violentado históricamente, pues ha sido más complicado, ¿verdad? Entonces creo que esto de experimentar este proceso es de decirle al Estado, estamos presentes los pueblos indígenas, pero también estamos presentes esas mujeres, esas madres, esas hijas, las abuelas, las que ya no están presentes y que vamos a seguir en un pie de lucha. Perfume de Manuela se dibuja en cada escuela cuando se habla del mañana. Manuela la americana quiso quedarse en Perú, pero nos dejó la luz de su manta boliviana y sigue la capitana amazona de los vientos recorriendo el pensamiento de este tenaz continente que es volcán incandescente esperando su momento. Nuestro país. Nuestro territorio. Bueno, antes de meternos de lleno en información de la Argentina, vamos a dar al público, a conocimiento público, unos mensajes que están llegando al 1557-0127. En primer lugar, acá nuestro compañero Pablo López manda una fotografía que nos costó bastante desentrañar, porque tenía poca iluminación y no terminábamos. No entendíamos qué. No entendíamos del todo. Ahora la cazamos y es un aparato tipo la chanchita para escuchar radio. Exacto. En el lugar de la, no sé si es de la sintonía o la antena, tiene, ¿qué es eso? Es como un cartucho de témpera. De témpera, un pomito de témpera. O un pomo de crema. Algo así. Y la foto está como así, toda en tinieblas, y se ve como algo que por atrás de la radio, que toma la radio, no sabemos si es una enredadera, musgo, moho. Panal de avispa. Sí, sí, algo de eso hay. Algo raro. Bueno, es la ¿está única... ¿Está bien, López? El monte está copando... Sí, se le está metiendo el monte no solo en la casa, sino parece en el aparato receptor de radio. La única forma de sintonizar la crecida en casa, nos dice López, desde las chacras, ¿no? Desde las chacras, sí. Bien, bueno, ahí le mandamos un abrazo. A nuestro compañero Pablo López. Acá otro mensaje lo manda Alejo. Ajá, ¿qué dice Alejo? Dice, qué buena la música que pasaron ayer en La Crecida. Moni, usted estuvo ayer aquí, ¿no? Claro, sí. Yo elegí esa música. Ah, dice, también la que programaron después que terminó el programa. Ah, no, esa sí es de Nico Falco. Porque sigue el mensaje, dice, me suena a la mano selecta de Nico Falcoff. Sí, sí, porque después de La Crecida están Músicas del Mundo y esas son las carpetas especiales de Nico. Ah, bien, bien. Bueno, recién sonaba, para quienes escucharon el tema musical que compartimos hace un instante, conjunto chileno Intilimani, con una grabación del año pasado que se llama Manuela Cabalga en el Tiempo. Eso es lo que escuchábamos recién de música. César Ramírez, compañero también acá de la radio, que le pedíamos que nos cuente, yo le pedía que cuente esta historia terrorífica. Por favor, que sucedía en su niñez, perfecto, acá en Hornillos. Y él pone, algún día vamos a comenzar con esos programas paranormales. Sí, yo me anoto. Por favor. Por hoy les cuento de un aparecido llamado El Moñito. Ay, que solía acompañar a los paseantes nocturnos por la calle de la hostería Alta Montaña hasta desaparecer al llegar a la ruta. Wow. Iba de frac y moño. No, me muero. No. De ahí el nombre de la aparición, El Moñito. Me muero. Dice que aparece los martes 13. ¡Ah! ¿Usted tenía que ir por la hostería Alta Montaña en la nochecita hoy? ¿A la caída del sol? Sí, pero ¿no? Puede ser cualquier otro día. Bueno, ahora sí, ¿eh? ¿Le gusta el litoral? Por supuesto. Si le digo litoral, ¿para dónde se va? Y yo me voy para Entre Ríos porque tengo familia entrerriana y crecí allí y bueno, es, pero abarca más el litoral, abarca más. Bueno, le cuento que vamos a andar un por ratito, la zona, ¿no? Por allí, sí. Productores de Misiones, en este caso, reclaman tierras ocupadas por una pastera. Decidieron acampar porque la transnacional Arauco pretendía volver a plantar pinos en tierras que corresponden a productores por ley. 100 familias de productores independientes de PIRAI, organización que por sus siglas se los conoce como los PIP, Productores Independientes de PIRAI, integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, comenzaron la semana pasada, el lunes de la semana pasada, un acampe sobre territorio que les fue asignado por el Estado Provincial de Misiones y que fue acordado también con la empresa Arauco Argentina. El 6 de junio de 2013, el Estado acordó con la empresa forestal expropiar unas 600 hectáreas y destinarlas a productores familiares de la zona. Hasta el momento solo se le fueron asignadas 166 hectáreas y en parte de este predio. Es que descubrieron en las últimas horas que Arauco tenía listos unos plantines de pino para volver a plantar. A las 7 de la mañana del pasado lunes 5 de agosto, las familias del PIP, productores independientes de PIRAI, comenzaron a acampar en ese terreno con desmonte. Según señalan en un comunicado, debido a la vergonzosa tardanza que muestra el Estado provincial en negociar con la empresa. Arauco, la entrega, claro, con negociar con esta empresa claro. transnacional Arauco, la entrega de estas tierras. Recordamos, 600 hectáreas por ley desde 2013, les dieron 166 o... casualidad, dentro de las pocas que les dieron, encuentran todos estos plantines de pino para volver a sembrar. Estamos hablando de tierras que allá habían sido afectadas por el monocultivo de pino. Monocultivo de pino, una vez que se intenta la recuperación de esas tierras, demora varios años, décadas, podemos hablar, en que esas tierras vuelvan a ser productivas. Sí. Así que bueno, están ahí en un acampe intentando frenar esta nueva plantación de pinos. Es nuestra intención hacer lo más visible posible nuestra problemática, así es que de manera pacífica pero con firmeza nos plantaremos una vez más contra el gigante transnacional, dijeron. En esta localidad, en esa región, en Piray, los productores independientes de la localidad de Piray producen mandioca y maíz. Y recientemente realizaron un alimentazo para denunciar las políticas de hambre que se vive en la Argentina bajo el ajuste y la fuerte desocupación. Vamos a escuchar, para tener más claridad sobre esta problemática en Misiones, a Félix. Él es uno de los integrantes de las 100 familias de productores que están acampando allí en estas 166 hectáreas. Bueno, nosotros decidimos esto porque justamente lo de la empresa de Arauco voltearon los pinos en la parte que nos corresponde por ley. Voltearon en el lugar y nosotros vinimos a ocupar el lugar en este momento. Estamos acá sobre la ruta porque ellos estaban por plantar de nuevo. Nosotros estamos en el kilómetro 18, Puerto Piraí, sobre la ruta 16. Y el gobierno provincial se comprometió con nosotros y no tuvimos respuesta hasta ahora. Porque estos lugares, las 600 hectáreas de expropiación que hubo, nos tenían que entregar en tres etapas, lo cual nos dieron 166, y el lugar que nos pertenece ahora, tumbaron los pinos y nosotros vinimos a ocupar porque ellos estaban por plantar de nuevo y se olvidaron de la negociación que había hecho con nosotros, el gobierno provincial con la empresa. Entonces nosotros estamos pidiendo que se negocie para que no planten de nuevo en nuestro lugar, porque tenemos que esperar 10, 15 años otra vez en este lugar si es que ellos plantan. Pino nuevamente querían plantar de nuevo, vinieron con los plantines y todo hoy, nosotros nos adelantamos y estamos acá en defensa de nuestra tierra porque por ley nos corresponde y queremos que el gobierno provincial, digamos, compre o que arregle como tenga que arreglar con lo que se comprometió y por ley habían sancionado, digamos. Verde de sobra, rojo empedernido, corazón de hierro, litoral, árbol milenario, pájaros dorados, lluvia generosa, litoral, guaraní quejido, tacuaras al viento, garganta del diablo, litoral, olor a madera, cerrazón de invierno, escarcha quebradiza, litoral, prolijidad del té, desordenada hierba, peligroso tabaco, litoral, Paraná gigante, Uruguay de piedra, pequeña corredera, litoral, víbora enroscada, historia con veneno, Andresito olvidado, litoral, chamamé combativo, pero enamorado, zapucay certero, litoral, agua más que tierra, mesopotámica vida, sábalo, carpincho, litoral. Sangre entremezclada, también derramada, mas nunca perdida, litoral. Motosierra furtiva del monte nativo, luto y alarido, litoral. Diversidad perdida, pino repetido, celulósico enemigo, litoral. Lista interminable, infinito adjetivo, verbo compartido, litoral. Alfa y omega, milagro concedido, litoralmente hablando, litoral. Guantánamera. América. Bueno, allí pasaba primero Joselo Swap, así se dice, con su canción Litoralmente. Y después escuchábamos recién a Joseito Fernández, un clásico de la música cubana, esta guajira guantanamera con los versos de José Martí, en una grabación del año 1966, si mal no recuerdo, wow, que tiene, bueno, por la época y demás, ese sonido, pero hay otros sonidos que se van colando. No le echemos la culpa, por favor. No. Porque la computadorita. ¿Será el martes 13? Yo creo que sí. ¿Será? Sí. Como que hay interferencias, sí, cosas raras. Es que somos una interferencia. Ya lo dijo la Tello, es la muchacha de Lenacom Córdoba, que dijo el grito: es una interferencia. Así que, bueno, es un grito de interferencia en tu aire. Vamos limando con la fritada, ¿no? Bueno, en esto de la nueva frecuencia, en donde vamos a aparecer en el éter en algún momento que esperemos sea pronto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con eso? Y vamos yendo. Vamos. Estamos yendo. Bueno, ya llegaremos al día en el que volvamos lo al aire. Lo importante es el trayecto, gente. Lo importante es el camino y en algún momento, bueno, llegaremos a donde hay que llegar. Fíjese usted que en esto de buscar un huequito disponible en el éter, que sí, hay bastantes, entre la sierra todavía hay lugar para muchas radios, por suerte. Uh-huh. Bueno, y viendo los lugares, esto de ir eligiendo, buscando un sitio en donde podamos sonar en distintas localidades de tras la sierra, nos quedamos en un lugar bien para uno de los lados, bien acomodado para un win, digamos. Siempre extremos. Para acá. La izquierda, dicen esto, bien a la izquierda del dial, ¿no? Y hoy es el día del zurdo, el día internacional del zurdo. International Day. International 13 de agosto. Muy bien, hoy. Muy bien. Sí. Me gustó la intro del zurdo. Y ¿por de qué la usted cree que se celebra un día internacional de la zurdera? ¿Por qué será? No sé. Yo creo que porque durante muchos cientos de años, porque no fue poco. Había todo tipo de también creencias o mitos de que eso no estaba bien. No era lo correcto. Claro. Se los ataba, se les pegaba. Yo justamente recordaba hoy que una historia de mi padre, de mi querido padre, que le ataban la mano izquierda en la escuela para que aprendiera a usar la otra. Y sabe usarla, pero no es no es. Claro. Sí. ¿Y qué? No sé, yo lo veo en el fútbol. Los zurdos son más habilidosos en general. Fíjate, Maradona, Messi. Maradona, Messi. Ah, bueno, ya está, con esos dos ejemplos. Messi, Maradona. Cualquier otro ejemplo es como... Claro, bueno, cualquier otro que diga, no sé, qué sé yo. Lío, Diego. Claro, pero bueno, ahí tenés dos ejemplos bien concretos de... habilidosos jugadores de fútbol, son zurdos. Por supuesto, mi padre es muy habilidoso, es un artista. Bueno, perdón, él le dijo, sí. Pero es verdad, es lo que está diciendo. Bueno, dice la información relevada que desde el año 1992 es que se conmemora o se celebra el Día Internacional del Zurdo. Así está el título, del zurdaje. Sí. ¿Entrarían los troscos, las troscas en este día? No, eso es acá en Argentina. Habría que pensar con qué finalidad es que se establece en la década del 90, hacia inicio del 90, precisamente el año 1992, es esto a nivel internacional. Porque la información dice que la idea, el fin, el objetivo de esto era concientizar sobre las dificultades que tienen los que escriben con la mano izquierda en un mundo de diestros. Ah, claro. O por ejemplo, cortar con la tijera. Eso, por ejemplo. Nosotros nos damos cuenta porque somos derechos, pero las tijeras son para derechos. Claro, eso pensaba. ¿Por qué? Sí, agarrarla con la izquierda. No es solo que uno no tiene la motricidad, ¿no? Sí, no puedo. Pero realmente hay tijeras para zurdos porque están diseñadas para... O los instrumentos musicales, ¿no? La guitarra esa que le dan vuelta a las cuerdas. Uh-huh. ¿Quién era Jimi Hendrix que tocaba? Jimi Hendrix zurdo. Y aparte de tocar con la guitarra prendida a fuego. Ejemplo de genialidad. Sí. Con la izquierda. De habilidad. Claro. ¿No? Uh-huh. Yupanqui. Imagínense. Atahualpa Yupanqui, ¿no? También. Zurdo. Es verdad. Para tocar la guitarra. Sí. Bueno, los zurdos son minoría en el planeta Tierra. Y en porcentaje solo habría un 10% de zurdaje en el globo terráqueo. ¿En serio? Sí, ¿nada sí, más? Sí. Y si lo llevas a otras esferas, es menos todavía, me parece. Totalmente. El 2,86%, sí, por ejemplo, podría ser. Sí. Bueno, pero igual habría que sumar todas las izquierdas. Sí, también. No son todas la misma. Qué difícil. Es difícil. Bueno, pero por ejemplo, a ver, más en esto de una semana llena de números y porcentuales y porcentajes y esas cosas, sí, le digo, el 85% del planeta, del planeta es diestro. ¡Qué miedo! Solo un 2% maneja por igual las dos manos. Ese es mi objetivo. Entrenarse para hacer... ambidiestro. Está buenísimo. Yo me pregunto... No, sí, siga. No, pregunte. Yo me pregunto ante esto que usted cuenta. ¿Qué? ¿Qué efecto tendrá el poder manejar ambos lados, ¿no? Mentalmente. Usted sabe que es verdad. El otro día no sé quién escuchaba contar que le están recomendando, a partir de cierta edad, que sería bueno aplicarlo desde pequeños, pequeñas, el tratar de hacer todo lo que haces con una mano con la otra. Claro. Para usar más partes del cerebro, ¿vio? Exactamente para eso. Para que se ejercite las neuronas que están en medio ahí, que van quedando. Vamos, gente, ejerciten la neurona, que ya pasamos por Macri 4 años por el poco ejercicio de la neurona de cierta gente. Una de cada 10 personas en el mundo, y también en la Argentina, usa la mano izquierda para escribir, cocinar, pintar, jugar y realizar diversas y variadas actividades. Mire usted, qué porcentaje. Sí. El 1%. ¿Yo qué hago? El 1 por 10. ¿Qué hago? Percusión, hago con la zurda todo. ¿Todo con la zurda? Todo con la zurda. Muy bien. O sea, como si fuera la derecha, ¿no? Lo que pasa también es que la mayor parte de las actividades están diseñadas, o las cosas están, esto que decían de la tijera, y bueno, claro, la guitarra, no sé qué otras cosas, pero la mayor parte de las... Toda la funcionalidad del celular, por ejemplo, al respecto del pulgar también, y de cómo están ubicadas los cuadros de texto, a dónde está el botoncito para enviar y todo eso, a la derecha también. Uh-huh. Yo solo estoy pensando que lo único que hago con la izquierda, y por igual que la derecha, es comerme las uñas. Qué mal. Qué mal. A ver, el origen de la celebración y de que hoy, 13 de agosto, se junten las y los zurdos y zurdas para concientizar a las demás personas de las dificultades de que existe, encuentran para utilizar sus manos, se remonta, dice, a la ciudad capital del Imperio Británico, allá en Londra. Ahí dicen que ahí está el Club de Zurdos, fundado en 1990, y quienes empezaron a agitar esta cuestión de un día internacional. Se trata de un organismo encargado de deshacer los mitos y las supersticiones en torno a quienes escriben con la mano izquierda. También, bueno, hacen investigaciones, un montón de otras cuestiones vinculadas a a todo lo que tiene que ver con la dificultad que encuentran estas personas zurdas. Yo lo que encuentro es esta reflexión. ¿Cuántos mitos bizarros que hay con respecto a varias cosas, porque me hizo acordar usted recién que con respecto a los a los pelirrojos y las pelirrojas, también había un mito, ¿no? Como en la Edad Media, que venían del infierno, que eran del demonio. Uh-huh. Lo mismo con los zurdos, claro. Claro, como cuántos mitos bizarros con respecto a diferencias, ¿no? O minorías, ¿no? ¿Por qué? O sea, en el mundo de la política, ¿por qué se manifiesta derecha e izquierda? ¿No? Esto, en esto de que son menos, son minoría, no están capacitados para hacer cosas, no sé. ¿Y cómo se nombra, por ejemplo, en italiano? Es la siniestra. Ah, claro, diestra y siniestra. Diestra y siniestra. Diestra y siniestra. ¿No? Bueno, es también como con los colores, como con lo blanco y lo negro, ¿no? Exacto. O sea, no, yo ¿desde estoy qué lugar que la culpa es de la iglesia? Estoy segura. Seguro. Que ellos se encargan de diabolizar y todo, de la iglesia católica. De la historia. Sí, que la luz y la sombra, como si no fueran parte de lo mismo, pero del bueno. Del año cero. Y que a la derecha del Señor y la... ¿Quién se sienta? La mano derecha. Claro. ¿No? Sí. Realmente yo hay que voy a mandar saludos a Fanny, mi hermana zurda. ¿Sí? Sí. Hay no que cuestionar si todo, hay que cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué escribo con la derecha, ¿O será que no practiqué y que puede ser que también puedo? ¿Qué onda? Ni hablar, o cuántos zurdos habrán terminado diestros solo porque en esos primeros momentos del añito, los dos añitos, cuando empiezan a agarrar el lapicito, nomás se lo cambian de mano y ya. Uh-huh. Bueno, ahí, ¿no? Para pensarlo. Hoy, en el Día Internacional del Zurdaje. Zurdos de martes 13. ¿Les parece hacer el cierre de esta primera ola con una musiquita? ¿Puño en alto? ¿Qué puño levantamos, por ejemplo? ¡El izquierdo! Dice. Bueno, en la maquinita, Sandino Rocker y Anita Tijoux, con este tema Puño en alto, nos llevan al cierre de esta primera ola de crecida de martes 13 y bien zurda. Bye.

Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Se viene la crecida, se viene la crecida, se viene la crecida. Nuestro territorio. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país. Nuestro continente, nuestro planeta. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. La crecida, por Radio El Grito. Cumbia. Viene la crecida. Nuestro territorio. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. La crecida, por Radio El Grito. ¡Cumbia! Bueno, acá estamos de regreso para iniciar la segunda y última ola en esta crecida de martes 13. Mensajes llegan, fíjese. Vio que hace un ratito comentábamos el mensaje que mandó César sobre la aparición esta en los hornillos de sí. El Moñito. Y que arrancaba diciendo que en algún momento van a volver los programas paranormales que en alguna época hizo César dentro de Para Saber Quiénes Somos, algunos especiales. Recuerdo el especial programa paranormal que en el que él contó, entre la cantidad de situaciones que se dan en Tras la Sierra, referidas a apariciones y esas cosas, bueno, contó lo de... yo no me acuerdo bien si era en la casa de él o de su tío. Tenían como una grutita en donde había, no sé si una virgencita o algún santito del pastoral y algo así, y que ahí se posaba un pájaro negro que daba bastante miedo de chiquito cuando él era pequeño, y lo contó esa vuelta. Bueno, ahora contaba esta situación del Moñito acá cerca de la Hostería Alta Montaña. Todas situaciones acá en los hornillos, ¿eh? Mire usted. Y escribe Alejo en relación a esto que contaba César de los programas paranormales, y dice: sí, programa para anormales. Claro, por supuesto, Alejo. Más vale, ¿qué vamos a hacer? Más vale, programa para no, nosotros. Claro, y sí. ¿Sabe qué? Me diga. Hizo acordar de que cuando llegué al valle, a ver, la primer casa que habité. No. Era una casa embrujada. No. Sí. Y yo no sabía, pero viviendo ahí, me cruzaba gente, vecines. Me decían, no, sí, no dura mucho la gente en esa casa, me decían. Es una casa embrujada, tiene sus historias. Sí. Yo le voy a contar que cuando llegué a Tras la Sierra, habité unos meses en un hotel muy viejo, en Mina Clavero, en donde, entre otras cosas, a la madrugada escuchabas tirar la cadena en el baño cuando no había nadie. No. Sí, me he levantado en calzones, en patacón, a caminar, a tratar de ver quién era el que venía, entraba al hotel a hacer esas bromas. a hacer se lo eso juro, sí. en el baño. Sí, y no. No, bueno, no. Yo escuché también, mi hija vio cosas y yo escuché cosas en esta casa embrujada que habité. Había una guitarra sola. No. Y sonaba. Sonaba. Pero no es que sonaba una canción, sonaba como que yo paso y toco la cuerda de la guitarra fuerte, ¿no? Así. ¿Como si fuese un zurdo o una zurda tocando la guitarra? Sí, punteando. Sí, sí, sí. Y imagínese que tan antigua que es una de las primeras tres construcciones. No. Sí. No. ¿A dónde? Los Molles. En Los Molles. Sí. Primeras construcciones de Los Molles. La capilla de Lourdes, la estancia Villa Lourdes, y este lugar que yo habitaba era la casa depósito de la estancia feudal esa. Era como la casa de los de claro. la servidumbre, de los del esclavos. Esclaves. Una casa toda de barro. Estamos hablando de muchos, no sé, 150 años por lo menos. Ay, a mí me encanta eso. Me encanta. No, yo no. voy y desembrujo todo. Me no, encanta. no sabe. Charlo con los fantasmas. Tremendo. No, una noche se sintió fuerte y yo no quería charlar con nadie. No, no, tremendo, tremendo. Bueno, ahí va. Ahí, en esas sí. situaciones, vos tenés que invocar a San Benito. ¿A que San lo Benito? Conocen. Sí, lo conocen y le tienen cagazo, salen corriendo. Ah, mira vos. No, yo lo único que decía es, me voy a ir, no ¿Y cómo se invoca a San Benito? ¿San Benito? Sí, sí, ¿cómo se lo llama? Lo llamas internamente con el nombre sí. San Benito, listo, lo conocen. Mira vos. Bueno, finalmente me fui de la casa embrujada. Tenía razón la gente que me decía que duraba poco la gente allí. Duraba poco. Pero le digo que no sé qué habrá pasado, si se reconciliaron los fantasmas, porque desde entonces igual alguien quedó en esa casa y aún la sigue habitando. Bien. Uh-huh. Sí, que no voy a dar nombres, pero quizás algún pacto con los fantasmas pueda haber hecho. Sí, hay gente que se lleva bien. Y que sea justo, ¿y cómo que sonó esa? Estamos intervenidos. Sí. Somos una interferencia interferida. Sí, ahí es esa parte de la música, no era así. Hay alguien. Escuche, otro mensaje. En esto que hablábamos del zurdaje y la gente con diversas habilidades, ¿no? Otro guitarrista zurdo impecable, nos dice nuestro cumpa Pablo López, era Santiago Feliú. Ajá. Con la diferencia que no cambia el orden de las cuerdas como los demás. O sea, toca la guitarra normal, pero al revés. Y logra un sonido muy particular, nos dice. A ver si lo podemos escuchar un poquito a este músico zurdo, Santiago Feliú. Así suena, a ver, con esa zurda. ¿Qué me decía? Si todo el amor del mundo ¿qué está romántico? López escucha esto. Él pidió. No tenía esta faceta tan suave. Tan suave. ¿Cómo no? Es un poeta, López. Es un poeta, claro, pero que sí. Es cierto. Dime si lo que sientes no es lo profundo. Sí, para los fantasmas. fantasmas. Es un arpa, parece. Che. ¿Cómo suena esa guitarra? Es cierto, ¿eh? Búscame donde la ilusión tuvo hijos. Sobrevolando un sueño que acuna el tiempo. Bueno. Moni. Yo también voy a saludar a Ney, otro gran guitarrista, que me cuenta que él es zurdo, pero toca como derecho. Ah, mirá, como Felio. Derecho, claro. Toca como derecho nomás. No da vuelta a las cuerdas, pero es zurdo. Y estoy convencida que es por esto del acostumbramiento, obviamente. Uh-huh. No me quiero imaginar lo que sale una guitarra zurda, por ejemplo. Y enseñar para un zurdo, ¿no? Digamos, los profes derechos. Porque cambia toda la tablatura, todo un coso al revés, calculo. Salverre. Bueno, Moni. Ya está, ahí está. Ahí, los ahí aplausos. Pasó Feliu. Sí, perdón, perdón, me pongo un poco nerviosa. ¿Qué le pasa? No, no. Vio que. Es como que las hormiguitas me empiezan a picar y como que. Viste, ya te tiro. Poneme el tema ese de Sara E. Bueno, sí, bueno, sí. Me pongo como loca. Ah. Perdón, López, te quiero. ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere escuchar? Y yo. Pídale que la DJ tiene todo ahí. Bueno, sí, porque vio que a mí me pinta el pum para arriba. Aparte, sí. Veo el sol por la ventana. Ya esta estufa me está dando calor, ya quiero empezar a bailar un poco y traje solo un temita. Yo traje música para arriba y es para verdad, bailar un poco. Es verdad, ¿eh? Tengo, no, pero no. Por favor, empecemos con... Vos traes, es verdad, me gusta mucho la selección. Pero bueno, te mando un temita ahí de Sara Eve. ¿Y sabe qué? Porque también Alejo que le gusta él, Sara Eve, la otra vez ya estuvo pidiendo y siempre no le pasamos. Como que yo sí estoy de este lado, siempre le cumplo a la obvio, Alejo. Obvio, Moni, obvio. Pedí, dale, Alejo. Pide y se concederá. Ya que estamos con la superstición. ¿Querés que escuchemos ese tema de Sara Eve que es del último disco? Y que se lo dijo una amiga que es la que me trae siempre novedades. ¿Novedades musicales, dice sí, usted? Sí, y ella, bueno. Ah, tiene ahí alguien que le va surtiendo. Siempre. Y es va de lado y lado. Uh-huh. Va de lado y lado. Ahora hace poco me trajo unos reggaetones, pero no sé si son para la crecida. La verdad es que no quiero hacer macana. Ya veremos en qué ámbito salen esos reggaetones de una acá argentina. Buah. Vamos con el tema, ¿no? De Sara Eve, del último disco. No te... Soy un chinito. Un chinito en onda. No te dejes. No te dejes. No te dejes, salí de ahí, no te regodes. En esa anécdota en la que muere tu signo vivo, tu placer es ey. No te dejes, salí de ahí, no te regodes. En esa anécdota en la que muere tu signo vivo. Ey, yo, esto no se termina más. La gata está ladrando y los perritos haciendo miau. Tira pa' allá, cariño mío, chao. Hasta siempre, nos vemos por ahí. Forever Field of Music, la vida es musical. Al ritmo de los días, checky, checky, check this sound. Esto es lo mío, nací pa' estar acá. Rompiendo el suelo, haciendo un cráter popular. Ey, no te dejes, salí de ahí, no te regodes. En esa anécdota en la que mueres, tu signo vivo y tu placer es ey, no te dejes. Tu signo vivo. No es perfecto, ok. Eso ya lo sé. Y quiero que vos sepas que se puede estar bien. No te apachuches, yo no me achiqué. Y ahora estamos de fiesta porque nunca me dejé. Hacete cargo, esto es amargo. Terapia alternativa para salirse del letargo. A veces se hace largo, pero sin embargo, seguimos en el baile y le damos hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. hasta abajo. Nuestra provincia. Nuestro territorio. Bueno, acá nos metemos un poquito en la información de la provincia de Córdoba para contarles en primer lugar que durante la semana pasada se llevó adelante en la ciudad capital de la provincia de Córdoba un encuentro que se denominó Pre-COP 2019. ¿Qué es esto? Bueno, la COP es la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas que viene abordando desde la década del 90 el tema del calentamiento global, la crisis climática que vivimos en el planeta, ¿no? Vienen participando de esos encuentros a nivel internacional, no solo los países que conforman la Organización de Naciones Unidas, sino organizaciones que vienen bregando por modificar un poco la matriz energética y dejar de producir gases que provocan el efecto invernadero. La próxima COP, aparentemente, según se da a conocer, se va a estar realizando a fin de año en Santiago, la capital del vecino país de Chile. En este marco es que el gobierno de la provincia de Córdoba convocó la semana pasada a esta pre-COP, así como lo escuchás, como una reunión previa para llevar algún tipo de propuesta, no sé, estarán pensando a la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas que se va a realizar, como decíamos, en diciembre próximo en Santiago, la capital de Chile. Vamos a escuchar a Federico Copta. Federico Copta es el presidente del Foro Ambiental Córdoba. Él estuvo criticando duramente, igual que otras organizaciones de vecinas, vecinos autoconvocados de la provincia de Córdoba, esta convocatoria que hizo el gobierno de la provincia para la Pre-COP, puesto que no han invitado a participar a las organizaciones sociales y aparentemente lo que estarían buscando es tratar de incidir en la legislación de la provincia de Córdoba, básicamente todo lo que tiene que ver con la posibilidad de habilitar loteos, emprendimientos inmobiliarios en zona roja de bosque nativo y otros proyectos que busquen debilitar lo que es la legislación de protección ambiental en Córdoba para beneficio de unos pocos empresarios. Federico Copta, entonces, denunciando la organización de la Pre-COP en Córdoba la semana pasada. A fin de año va a existir una cumbre sobre cambio climático en Chile. En función de esto, la provincia de Córdoba, junto con otras provincias que conforman una liga, han realizado reuniones relacionadas con el tema de cambio climático y en esta semana se realizó una cumbre sobre cambio climático para estas provincias en Córdoba. El gran problema es que esta cumbre ha sido exclusivamente realizada con componentes políticos sin componentes técnicos. En realidad los componentes técnicos fueron absolutamente marginales y hay que señalar que no fue abierta esta reunión ni tampoco se invitó a la gente adecuada. Por ejemplo, referentes que tenemos en Córdoba, como la doctora Sandra Díaz, que es Premio Nobel de la Paz 2017 como integrante del panel intergubernamental sobre cambio climático, que recordemos hace 2 meses estuvo cenando y presentando los resultados sobre biodiversidad junto con el presidente de Francia, Macron. Bueno, esta persona tan relevante que, digamos, a nivel internacional es reconocida sobre el tema, no fue invitada. No fue invitado el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad, en donde ellos trabajan, por ejemplo, con la problemática tanto de cambio climático como de especies invasoras, que era otro de los temas que se abordaban. No fue invitado el doctor Marcelo Cabido, que también, junto con Sandra Díaz, ha integrado el panel intergubernamental sobre cambio climático y recibió el Nobel en 2007. Hasta llegaron a expulsar del lugar a un investigador que fue que se habían anotado y que lo sacaron acompañado de la policía. La verdad es que ha sido vergonzoso todo lo relacionado con esta reunión, digitada evidentemente por un lado para poder generar sus proyectos para reclamar, conseguir fondos a nivel internacional, pero también para instalar y legitimar desde esta reunión determinadas políticas que se quieren realizar. Por ejemplo, en concreto, el avance de la expansión urbana sobre bosque nativo en la periferia de algunas localidades, en donde, debido a que están protegidos por la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el reclamo es que esos espacios queden liberados para la urbanización. Y en realidad esto es una locura, porque lo que sucede es que estos bosques cumplen una función esencial tanto en la regulación del agua, o sea, en la prevención de las inundaciones. Justamente estos bosques han quedado marginales, sobre todo en las zonas más altas, pero también en mitigar el efecto de isla de calor. Es que esto es fundamental para las ciudades, justamente porque por el cemento tienen mucha más temperatura que los lugares en la periferia. Y finalmente, lo relacionado con la conservación de la biodiversidad, los espacios de recreación para las personas. Bueno, todo esto se pretende eliminar y legitimar a través de esta preconferencia de cambio climático hecha en Córdoba, con el objetivo de favorecer los intereses inmobiliarios. Bueno, ahí escuchábamos al presidente del Foro Ambiental Córdoba, Federico Copta, criticando, ¿no?, la organización por parte del gobierno de la provincia de Córdoba la semana pasada de esta pre-COP 2019, previa a la conferencia de las partes de la ONU sobre cambio climático, que se va a hacer en diciembre en Santiago de Chile. Como que fue medio, ¿no?, una pantomima del gobierno de Córdoba, nomás. Sí, es como una reunión para afianzar fuerza política para conseguir ablandar leyes, ¿no? En Córdoba, claro, básicamente ley de bosques, con todo lo que venimos escuchando también en el transcurso de los últimos días, recordemos. Ayer creo lo ponían al aire acá en La Crecida, la expresión del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos, expresando la necesidad de hacer el camino. Exacto. De completar el camino de Altas Cumbres por donde sea. Y tratando de estigmatizar a las organizaciones y las personas, organizadas o no, que vienen expresando públicamente desde que se conoció el proyecto de extensión de la ruta de Altas Cumbres hacia Villa Dolores, atravesando bosque nativo. Zona roja. Sin tener en cuenta que se podría utilizar ya un camino impactado, que es el viejo camino por el Tautina, que se podría pensar en asfaltar ese camino sin la necesidad de abrir uno nuevo. De abrir uno completamente nuevo por romper, zona roja, ¿no? Claro, romper ecosistema y... Bueno, lo que denunciaba Copta es que este supuesto pre-COP que organizaron en Córdoba en realidad es seguir sumando fuerza política para avasallar la legislación ambiental que todavía, por suerte, está vigente en Córdoba, ¿no? Y en Córdoba, en los próximos días, se viene el primer simposio de arte, política y feminismo. En una nota publicada en La Marea Noticias, que la pueden rastrear ahí, lamareanoticias.com.ar, se da cuenta de que en los próximos días, precisamente del 16 al 18, pero con actividades previas a partir de mañana 14 de agosto, se va a estar realizando este primer simposio de arte y política de arte, política y feminismo, que lleva como lema hacia nuevas imágenes, narraciones y sentidos en relación con el aborto. Reiteramos esto en la ciudad de Córdoba. A partir de mañana están las actividades previas y durante el fin de semana, del 16 al 18, se va a estar realizando este primer simposio, que entre otras cosas está pensado para construir nuevas sensaciones, afectos y despegar así de la idea de tragedia y oscuridad que ronda el aborto, para pasar a una mirada vinculada a los derechos, al deseo, al acompañamiento. Muy interesante actividad que se viene y que, bueno, intentaremos en el transcurso de la semana poder charlar con las personas que vienen trabajando en la organización de este simposio, para que nos cuenten más detalles, el lugar donde se van a desarrollar las actividades, cómo se puede hacer para participar y demás. Si te interesa conocer un poquito más, rastréalo ahí en el portal de lamareanoticias.com.ar. Un poquito más de música para arriba, ¿quiere? Por supuesto. ¿Sí? Digo que ya me saqué la sí, vivo, sí, la veo. Bailé, todo. Sí. Bueno, a ver, playas marinas. Porque vio que nosotros tenemos playas en Tras la Sierra, muy bonitas playas, pero no son marinas. No. Son playas de río. Sí. Que también es muy loco porque no hay muchos lugares que tengan playas extensas como las que tenemos en Tras la Sierra, de arena. Es cierto. Y que no sea una playa marina. Bueno, Chico Trujillo le canta a las playas del mar, en donde cuántas veces y tantas personas han vivido escenas de romance, ¿no? La luna, las olas, la arena. Qué lindo, en agosto me viene a contar. En agosto me viene a contar esto y ¿sabe qué? Ya me fui. Vamos. Estoy allá. Vamos. Dale, al Caribe. Llévame, Chico. Paso, oh playa marina, oh playa. Allí pasaba Chico Trujillo con el tema Playas Marinas para levantar un poquito la temperatura. Bajate en este de la mesa, ¿no? Ya terminó. Oh, ufa. Bueno, pero la cortina está buena también. Sí, es pero es otro ritmo. Esto ya no es cumbia. Sí, es verdad. Igual yo le entro a toda la música. Sí. Me encanta. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a recordarles que los que se han comunicado en el transcurso del programa de hoy van a quedar ahí anotadas, anotados para el sorteo del viernes, que podemos ir anticipando qué puede llegar a tener el canastón. Sí, a ya, ver. Bueno, decir que entradas al cine es un montón, al menos para mí, que la economía no me deja mucho ir al cine, uh-huh. Pero encima hay un canastón. Sí, dicen. El canastón, no sé si tiene cosas adentro ya. Claro, pero por lo menos digo, el objeto, ¿no? Por lo menos le podemos. Vio que en realidad es una caja. Ahora están poniendo carteles en el supermercado, en todos lados, de que no te venden nada. Nada te venden. No, estamos bien, no queremos vender nada. No vendemos nada. No vendemos nada porque no necesitamos plata. Ah, bien. ¿Usted dice? No, sí. Va todo. Una remera, un CD. El cuello de la remera podemos poner. Las remeras, quiero decir. Hay que recortar. Claro, pero quiero decir que la remera. Está bien el verano. Vos con un cuello ya está bien. Claro, ¿a qué querés más? Es muy innovador. Sí. Pero además. Yerba, bueno, yerba un poco húmeda, la secás al sol. Con este solazo que hay, no necesitas sol, más. Listo. Pero por supuesto. Miel, pará, ya. Ya no se, hay producción de miel. No, ya está, hasta acabó, que no haya chicos, nueva cosecha basta. De miel. O sea, seamos solidarios con las abejas y todo eso, listo. Hay que consumir otras cosas. Amargo también está bueno. Para, si vos endulzás tu vida en otros aspectos, ¿pero qué le vas a tener que poner? Bueno, ¿y qué más? Bueno, ahí estamos. Claro, las remeras con el 95.5. Ah, históricas. No, ¿para qué? Es la última de la última. O sea, van pero a ser únicas. Únicas e históricas. Claro. O sea, un elemento de la historia, un museo casi. Claro, de este, exacto. Va a ser un recuerdo inmortal. ¿No? Y aparte, martes 13 años de la radio. Claro. Todo indica que, bueno, los cambios son buenos. Sí. Y los que quieren con la nueva frecuencia, se le dibujamos ahí. Claro, sí, claro, tenemos fibrones. Sí, indelebles. Sí, un aerosol. También. Ocho. También. Eso, ¿no? Un bordadito, ¿por qué no? Yo no le hago, pero por ahí. Podés ganarte la nueva frecuencia en la remena. Eso que decíamos hoy, ¿no? Cualquier número se puede transformar en un 8. Claro. Muy buena esa estrategia. Sí. Es una estrategia de marketing. ¿Y vieron que el 8 tiene el ¿qué es? El infinito. El es. Infinito. Claro. El infinito. No, vale. Infinitamente el gritaremos en el dial que sea. Total. Yo digo que ese puede ser una nueva. Eslogan. Un nuevo eslogan. Y los alfajores serranos. ¡Oh! ¡No! ¡Tremendo! ¿Entero o medio? Una tapita. Una tapita. Un poco lamido. O sea, con un poco menos de cobertura de chocolate. Claro, porque es así ahora. Todo es así. ¿Qué le vamos a hacer, gente? Fíjense lo que votan. ¿Quiere bailar? Quiero bailar, siempre quiero bailar, siempre, por favor. ¿Qué me trajo? A ver, ¿qué me trajo? Le traje un homenaje a una grande. Ajá. ¿Le gustaba Gilda? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. No me arrepiento de este amor. Eterna Gilda. Ay, eterna. Qué lindo. Sí, me gusta, acepto. Bueno, escuchamos un homenaje de la Delio Valdés en vivo con un popurrí de algunos y muy bien seleccionados temas de Gilda. Ah, no, ¿verdad? Ahora sí, se arma. Corran todos, saquen esto que voy a romper. No, a ver, rompa nada, pará. ¿Cómo? Gracias. We'll be right back. Deja los rencores y vuelve a mí. Olvidemos el pasado y vivamos esta historia de amor. Gilda, loco. Como decía recién usted, más que un, ¿cómo era? Más que un plácido domingo, un sábado salvaje. Sí. ¿Por qué, usted se preguntará, nos cuenta la Noe esta sensación, ¿no? Más que un plácido domingo, un sábado salvaje. Un sábado salvaje. Descontrolado. Descontroladazo. Sí. Claro, es que solo después de un sábado salvaje hay un plácido domingo. Claro, claro, claro. Bueno, pero lo que pasa es que este artista español, que era un tenor, sí, es tenor. Un tenor, sí. Lo han acusado, ¿no? No, ¿de qué? Sí. 9 mujeres acusan y denuncian por abuso al tenor Sábado Salvaje. ¡Chan! Sábado Salvaje y derrapado. No, muy fuerte esa noticia. Sí, en el día de hoy, martes, la prensa internacional está dando cuenta de esta información con la publicación de una denuncia de abuso contra Plácido Domingo. El tenor español fue acusado por 9 mujeres apuntando que les prometía empleo o tomaba represalias en base a si aceptaban o no sus propuestas de tener relaciones sexuales con él. ¡Hola! Bueno, estamos hablando de un reconocido artista en el mundo de la ópera, ¿no? ¿Cómo van cayendo las estrellas de este cielo patriarcal? ¡Qué fuerte! Quedó envuelto en un escándalo. Más que un escándalo, todo se supo. Vamos a... Bueno, a sacar de la lista de músicas a Plácido Domingo. Me parece que vamos disminuyendo la cantidad de música que se puede poner al aire. Sí. De un modo. Bueno, no era algo que sonaba demasiado, pero no, bueno, pues, en la sección de música clásica y demás, supuesto, seguramente debe haber sonado, ¿no? Por supuesto. 78 pirulines, Plácido Domingo. Le llegó el 8. Le llegó la hora. Llega un mensajito, mirá, dice Romy: ¿cómo me gusta ese equipo, carajo? Alto martes 13. Vamos. Bueno, gracias. Mandamos abrazo para Romy, que nos escucha desde dónde. Desde Las Rosas. Desde Villa de Las Rosas. Sí, a través de FM Sierra Come Chingones, por la aplicación de celular. A través de FM Sierra Come Chingones. Por la 107.9 FM Sierra Come Chingones. Por el mismo dial, por la misma frecuencia, nos estás escuchando si es la tarde, la siesta, por Radio Tinku, desde Mina Clavero. Exacto. Hacia radios hermanas, amigas, comunitarias que nos retransmiten solidariamente en este momento, aunque 88.5 se viene. Se viene. Sí, un abrazo para nuestras radios hermanas. Bueno, se ha cerrado, me parece, acá ya el WhatsApp. Mandamos abrazos, saludos a toda la gente ahí que estuvo en la sintonía, compartiendo sus mensajes, sus palabras, sus imágenes. Ahí teníamos a López mandando la foto de la chanchita con la que sintoniza las sierras desde las chacras. No hubo mucha superstición al final, solo César. No. Gracias, bien. Solo César, es cierto. El moñito. Si te me toca mató. Ahí por Hostería Alta Montaña, hoy martes 13. Pero aparte ya si ves a alguien con frac... En el valle ya está, es raro, ya es paranormal. Ya es paranormal. Bueno, nos vamos, ¿le parece? Y bueno, si no queda otra. Bueno, nos quedemos. A ver, ¿qué? ¿Nos quedamos? ¿Quieres seguir bailando? Yo quiero seguir bailando. Mire, entra el sol por la ventana. Ya hay solcito. Está todo listo para que esto sea una fiesta, como siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Todo se termina, ¿no? Sí. Saludos a Caro. Uy, no le enviamos saludos a Caro, nuestra compañera operadora de los martes, que no pudo venir hoy, andaba con unos trámites. Sí. Esperemos que lo haya podido resolver. Sí, ojalá. Y la esperamos el próximo martes hacer el trío habitual de los martes. Por supuesto, este equipo que se viene con toda. Le agradecemos a la Moni acá que nos hizo la operación técnica. Nos encanta. Sí. Un lujo. Bueno, gentes, yo me voy. Ustedes quédense, Bueno, sí, capaz que me parece que pinta. Acá te tiro una lista. Pero igual los saludamos porque por estas radios amigas ya se termina nuestro tiempo de aire y les dejamos abrazos y les dejamos... el deseo de que sea un excelente martes 13 para todos. Y bailando. Chao. Saudade de nós bateu e o colchão desabou. Sem tempo, o coração disparou. Por dentro, parei no seu movimento. Depois, quase explodi por nós dois. Pra que a gente ficar de mal? Se dói, quero aquecer, ter calor. Te ter sem águas que desagou. Embora não sei quem de nós dois vai segurar nós três. Será que é ela? Será que é o mundo? Será? Será que é ela? Será que é o mundo? Será? Será que é ela? Será?